ya no somos los mismos. Parece una verdad de perogrullo, pero el sentido común de la visión eurocéntrica, que es platónica, entre otras tantas pinceladas que tiene, nos lleva a creer que existe el ser, la ontología, la metafísica, entonces que nosotros somos los mismos que cuando estuvimos con ella, suponete en el caso de este dolor del duelo que describe Neruda. Y al occidental le cuesta mucho darse cuenta que ya no es el mismo, que el que vivió aquel momento dichoso del amor no es este que está ahora, es distinto, todo va cambiando. Pero uno sabe cómo le cuesta al occidental darse cuenta de que él ya no es el mismo, porque le han machacado que la esencia, que el ser, que la identidad, que las convicciones, no, ya no sos el mismo vos. Es más, vos ya no estás a la altura como para mirar esos grandes ojos fijos. Estarías distraído mirando el celular seguramente. No, vos ya no sos el mismo. Todo cambió. La aceptación de la diferencia que decía hace un rato Darío, ¿se acuerda? La pregunta por el origen, esta creencia de que hay una verdad, un ser, un método, un arte, y no que hay sucesivas explosiones, vaivenes, apariciones y desapariciones, bengalas que se encienden, que se apagan, frases en el aire como se interrelacionaban recién Paco Ibáñez y Pablo Neruda. Así es como ocurren las cosas. No hay una verdad establecida, un modo establecido, ni afuera, ni en nosotros, ni en el otro distinto que aparece, que nos aparece raro. Bueno, esa pincelada queríamos dar la vuelta que pegamos de Neruda para hablar de la aceptación de la diferencia en mí. Yo no soy el que yo era. Parece obvio. Pero si lo aceptáramos, muchos dolores afectivos que existen y que son inevitables por su propia característica, seguramente pasarían antes si aceptáramos que todo está cambiando. Algo así. O sea, toda terquedad, toda rigidización, toda pretensión de eternizar una situación, toda pérdida de flexibilidad, digamos, hace daño. Estorba, molesta, traba. Cuando ocurre, ocurre. Y eso también es parte de lo diferente. Bueno. Y como todos los chicos estamos esperando a leer el libro de los Papalagi, aunque sea un poquito, dele, Carlos, dele. El libro que escribió Eric Schewerman en 1920, o eso es lo que él dijo. Sí, lo escribió él. Pasa que él decía que las cosas que escribía se las había dicho un tal Tuyaví, un samoano allá de Samoa, donde estuvo Eric Schewerman. Se escribió un librito, estamos leyendo en estos programas de La Bruja un poquito cada vez. En este caso vamos a ocuparnos de las profesiones del hombre blanco. Vos pensás que es un samoano de hace 100 años, vive en una tribu allá, un clima muy cálido, unas playas muy lindas, calculo yo. Y este samoano, según cuentan, ¿no?, tuvo la oportunidad de estar en Europa. Y cuando vuelve, le cuenta a sus congéneres de Samoa las cosas que vio. Uno sabe lo loco que son los Papalagi. Papalagi que son los europeos, los hombres blancos, que cuenta este samoano. El Papalagi tiene tantas profesiones como piedras hay en la laguna. Todo lo que hace lo convierte en una profesión. Cuando alguien recolecta las hojas del árbol, ejerce una profesión. Cuando alguien lava los cuencos de la comida, los platos, ejerce una profesión. Todo lo que hacen con sus manos o con sus cabezas, mira, lo llaman profesión. Es también una profesión el tener pensamiento y también mirar a las estrellas. No hay nada que un hombre pueda hacer que no sea convertido en profesión por los Papalagi. Si un hombre dice que él es un tusi-tusi, le traduzco, escritor de cartas, parece que es Tusi Tusi. Si alguien dice que es Tusi Tusi, entonces eso ya es una profesión. No hace nada más que escribir una carta tras otra. Él no cuelga su estera de dormir, esas camas, viste, que se cuelgan ahí en los lugares cálidos, de las vigas del techo. No va a su choza cocina para freírse él mismo algunas frutas, y él no se limpia sus utensilios de comer. Come pescado, pero nunca sale a pescarlo. Come fruta, pero nunca la arranca del árbol. Tenerle fe que este tipo está yendo hacia un lugar. Solo escribe una carta tras otra, porque su trabajo es el de Tusi Tusi. Lavar los platos, pescar, tomar la fruta del árbol, todas estas acciones son profesiones, y solo aquellos que ostentan esa profesión están cualificados para ejercerla. Ahora razona Tuyaví, dice, es hermoso construir una cabaña. Vos mentalizate, acordate cuando eras chico, ahí nos entendemos, creo. Es hermoso construir una cabaña, cortar árboles y convertirlos en tablones, levantar unas maderas, cubrirlas con el tejado y finalmente cubrir el tejado con hojas secas y cañas. No tengo que decirles que es una gran alegría cuando un pueblo construye una nueva cabaña, compartiendo la alegría también mujeres y niños. Pero si solamente se permitiese a unos pocos de nosotros ir al bosque a talar los árboles y a cortarlos en tablones, y si a aquellos pocos se les prohibiera después, se les dejó ir al bosque, pero no levantar las maderas, porque su trabajo solamente es cortar el árbol. Y si a otra gente que ha levantado las maderas no se le permitiera ocuparse del entramado del techo, porque su trabajo solamente es el de levantar las maderas. Y si a los hombres que han tejido los tejados no se les permitiera asistir a la colocación de las cañas, porque su profesión es el de tejer los tejados. Y si a ninguno de ellos se le permitiera recoger de la playa los guijarros usados para el endurecimiento del suelo, porque ese sería el trabajo de aquellos cuya profesión es recolector de guijarros. Y si solo aquellos que van a habitar la casa tomaran parte en las festividades de la inauguración, y todos los que han ayudado a construirla no tomaran parte de la celebración. Ustedes se ríen y seguramente dirán, si no se nos permitiera participar en todas las cosas que requieren nuestra fuerza. Mirá la expresión que usa. No dice esfuerzo, dice fuerza. Viste qué diferente, ¿no? Si no se nos permitiera participar en todas las tareas, la mitad de la diversión se habría ido. No, la mitad no. Toda la diversión se habría ido si no pudiéramos participar en todas las actividades. Luego de contar esto dice, esta es la razón de la amargura de los papalayi. Algunas veces es estupendo ir a buscar el agua al río. Puede ser incluso agradable hacerlo un par de veces. Pero si debes transportar el agua desde la salida hasta la puesta del sol, hora tras hora, día tras día, hasta que envejeces, al final tirarás tu cubo, tu balde, con ira, amargado por la esclavitud de tu cuerpo. Porque no hay nada tan duro para un hombre como hacer la misma cosa una y otra vez. Por eso los papalayi tienen el rostro gris ceniza. Porque no obtienen ningún placer de su trabajo. Porque su trabajo se come toda su alegría. Y porque nunca hacen nada por su propio gusto, ni siquiera una hora. No importa cuánto tiempo trabajen. Por eso un odio latente anida en el interior de la gente con profesión. Algo vive reprimido dentro de sus corazones, como un animal encadenado, revelándose, pero todavía incapaz de liberarse. llenos de odio y envidia, miran y comparan los trabajos de los otros entre sí. La gente habla sobre trabajos de clase más baja y más alta, aunque todos los oficios fuerzan a la gente a hacer solo medio trabajo. ¿Por qué dice medio? Porque un ser humano no es solo una mano o un pie, sino que es todo junto. Únicamente cuando todos los sentidos y todos los miembros trabajan juntos, puede el corazón de un hombre ser feliz y estar saludable, y no cuando se permite vivir únicamente a una parte y el resto de él tiene que hacerse el muerto. Algo de eso hay, ¿no? Esto engendra gente enferma y desesperada, dice este samoano. Los papalayi viven en confusión con sus profesiones. Ellos no se dan cuenta de eso. Y si me oyeran hablar, seguramente creerían que estoy loco. Pero esos papalayis nunca han sido capaces de explicarnos por qué debemos hacer más trabajo del que Dios nos pide para satisfacer nuestra hambre y proporcionarnos un tejado sobre nuestras cabezas y para el disfrute de una fiesta y sus preparativos en la plaza del pueblo. ¿Ve? Acá está la fiesta del sábado, está demostrado científicamente. Porque hay que trabajar más de lo que realmente necesitamos, está diciendo este señor hace 100 años, acordate, ¿no? Hoy por ahí ya suena, algunas de estas cosas suenan un poco remanidas. Nuestras ocupaciones, se refiere a las de los samoanos, pueden parecer diminutas y carentes de las habilidades de un oficio. Pero cada hermano de esta isla hace su trabajo alegremente y nunca con tristeza. Esto es lo que nos diferencia de los papalayi. El hombre blanco, o sea el papalayi, suspira cuando habla sobre su trabajo como si estuviera siendo aplastado por un gran peso. En cambio, nuestros jóvenes caminan a los campos cantando y con una canción lavan las doncellas los taparrabos en el arroyo. Tal vez algún oyente se acuerde cuando hablamos de la civilización minoica, que no era indoeuropea, no había patriarcado todavía. ¿Se acuerda? Ceremonias religiosas protagonizadas por mujeres y esas pinturas tan molestas para la visión eurocéntrica, con gente que va a trabajar cantando. Están ahí en internet, las podés mirar. Es clarísimo que están yendo a trabajar con herramientas y van cantando. Y una pintura puede transmitir eso. Yo pensaba que no, pero hasta que la vi dije, mirá, sí, tal cual. Y gente arriba de unos barcos navegando, cantando, riéndose. Mientras Yuval Harari quiere que vayan armados hasta los dientes para conquistar el lugar de otros y hacer que todo el mundo sea igual a ellos, nuestros jóvenes caminan a los campos cantando y con una canción lavan las doncellas los taparrabos en el arroyo. O sea que el trabajo no es un agobio, podría no serlo, pero tiene que ver con el sentido común, con la ambición, con superarte, con conquistar, con subir un par de escalones más de los que te corresponden, con no estar satisfecho de quién sos. Con certeza el gran espíritu no nos desea con el rostro gris ceniza, ni nos quiere arrastrándonos como quien soporta un gran peso. Nos quiere haciendo nuestras cosas orgullosos y erguidos, y que seamos gente de ojos felices y miembros flexibles. Siempre. Así termina. Mira este tuyaví. No nos quiere con el rostro gris ceniza, ni arrastrándonos como quien soporta un gran peso, porque también el conquistador va agobiado por un gran peso, ropa, presionado por un ideal que quién sabe de dónde sacó. Y todo ese malestar que trató de describir recién también nuestro amigo Samuano, también lo lleva consigo y lo transmite como otro virus más. Quiero asegurarme de haber sido completamente claro en lo que queremos transmitir. La cultura eurocéntrica es una posibilidad. Es seguramente lo mejor que le salió a aquellos habitantes indoeuropeos en la coyuntura de la Europa medieval. Estoy seguro que eso fue lo que mejor le salió y tal vez ni se les ocurrió otra cosa. Lo que queremos decir aquí no es que los samoanos ni los americanos sean mejor que eso. Queremos decir que hay distintas humanidades posibles, distintos proyectos de humanidad. No todas las culturas están regladas por la escasez y el miedo. No todas las culturas sospechan de la maldad de los demás. Es una posibilidad. Las hay que lo hacen mucho, las hay que lo hacen poco, y las hay que jamás sospechan de la maldad del otro. Solamente eso queremos marcar. Hay muchas humanidades posibles, muchos modos de ser de la humanidad, de cada uno de nosotros, de las culturas humanas. La versión eurocéntrica, que cree que el egoísmo, el miedo, la ambición son características humanas, y teniendo esa visión, un enorme poder actualmente impregna de esa cosmovisión, de ese modo de ver al ser humano, impregna casi todos los ámbitos de nuestra vida, los medios de comunicación, el arte, la escuela, el amor, la familia, los tipos de producción. La versión eurocéntrica es una posibilidad más. Tiene su derecho a existir y a seguir existiendo, como todas las demás. Queremos discutirle su hegemonía. Queremos discutir su legitimidad. Chau. Uy, me muero. Fito Páez. Este tema parece hermoso. Tengo las brujitas. Está terminando Bruja de Colección. Año 2019. Programa número 330. Como barco a luz de luna, canto coplas con mis brujas. No lo grabaste. No lo grabaste. Bailan sobre las terrazas, magas. Desaten mi lado y están en esta sala. Mis brujas siempre van donde voy y están en mi cabeza y están en cada cosa que soy. Mis brujas son feitas, Blancanieves de ciudad. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Como barco a luz de luna, canto coplas con mis brujas. Duermen en París o en Salta, sobre alfombras o covachas. También pasaron hambre, también murieron en quien murió, y fueron perseguidas por despertar al hombre que vio que con sus brujas todo se podía mejorar. Ellas te ayudan siempre a ver un poco más. más allá. Ay, bruja, bruja, brujita, brujita, limpiando chimeneas desde adentro. Canción para brujita en medianoche. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Argentina.